por el final. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Hoy no nos acompaña Jata, que nos ha dejado una carta firmada con una firma un tanto rara que pone Q.E.P.D. Y esto tiene que algo que ver con Mariló y más, pero no sé exactamente. Que os den por culo, ¿no? Tengo conmigo, como casi siempre, a Alberto Martínez de Anta, conocido como el Risas. Sí, eso soy yo. No se te cuenta nada. ¿De qué? De que estaba. Tú eras Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Buenas noches. Y Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Buenas tardes. Sin más dilación, ¡a jugar! Si estamos en directo, ¿cómo yo puedo decir noches y tú tardes? Esto no va a quedar creíble para la audiencia. No sois profesional, ¿no? Estamos en el mismo espacio. Que sí, es que claro. Por eso se dice hola. Y se especifican que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira que tú... En fin, antes de... al recibo de la presente, he de deciros que nos podéis seguir en el Twitter, @F1Radical, y en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical. Y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí. En Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Bueno. Bueno, iba a decir... No sé lo que, pero bueno, veamos. Entrenamientos de Singapur, un premio del circuito de Marina Bay. Una sesión de entrenamientos, la verdad que para mí ha sido la mejor del año, ¿no? Pole para... Lewis Hamilton por 7 milésimos de segundo sobre su compañero de equipo, que en principio prometía ser algo importante para la salida, que luego no se concretó debido al fallo mecánico de Rosberg, pero bueno, al fin y al cabo le sacó la pole, que es lo que cuenta, ¿no? Y eso a pesar de un error en el primer sector. En todas las sesiones, la verdad es que estuvo siempre todo muy disputado, estuvieron en muy poco espacio de tiempo. Los Ferrari mandando las clasificaciones que yo no daba crédito. Una mentira. No acreditaba nada. Él estaba en plan portugués, no acredito. En la reserva. Sí, descarado. Una jugada de equipo pequeño, para mi gusto, ¿sabes? O sea, ¿a qué viene eso, sabes? Estar liderando los libres para el final. Es peor crear falsas, pero bueno, expectativas. Pero la misma clasificación, no, estuvieron, o sea, adelante en la Q2 y, vamos, fue... Ya no es que crearan tanto expectativas Ferrari, como que los que estuvieron haciendo el hijo puta todo el fin de semana fue Mercedes. Pues es que lo que hacen siempre. Sí. Escondiéndose entre ellos, al resto, y ya no es que Ferrari estaba, como siempre, poca gasolina, más o menos, algún entreno, digamos, que puedes estar liderando la tabla, pero los que jugaron con el resto fueron los de siempre. Yo creo que la segunda parte de la temporada Ferrari lleva con la misma práctica en los libres siempre, de ir un poco más descargado que la competencia. Lo importante... En este caso, estaban un poco más cerca, ¿sí?, de la gente de arriba, y yo creo que con razón, porque en general Ferrari tenía ritmo para esta carrera. ¿No os habéis dado cuenta de una cosa, que Ferrari ha dejado de evolucionar el coche y ha sido en ese momento cuando se ha acercado a la cabeza? No os hace pensar eso. A mí me hace pensar mucho. Es una forma de verlo, sobre todo si no tenemos en cuenta la comparación entre Marina Bay y Monza, por ejemplo, claro, que eso ya... Digamos, entonces que dejan de trabajar ya en el del año que viene, que dejen como está, que no toquen nada. No, pero el asunto es que han entrado, yo creo que en vez de tener los ingenieros, han entrado los mecánicos de verdad, y están parcheando allí, ¿sabes?, poniéndole silicona al coche. ¿Qué es eso de poner ahí aceite? Con esto, que era la de puta con madre. Con buenos lubricantes que fabrican. Con un buen lubricante, descarado. En fin, el tema es que los Mercedes coparon la primera línea, los Red Bull la segunda, a dos décimas de los Mercedes. O sea, las diferencias se han reducido en calificación. Eso sí que en es este cierto. Circuito. En este creo. Circuito, porque este es un, circuito. Era un circuito Red Bull. Sí. Pero también la prohibición del Freak puede ser que haya causado más daño a Mercedes que a los demás equipos. Sí, ahora se empieza a notar el Freak. No, ya se lleva notando unas cuantas. No sé, yo no veo a Mercedes tan... Bueno, de hecho, igual a una vuelta es lo que podemos ver que se pueda estar notando. Está mucho más cerca y todo lo demás, pero después en ritmo de carrera, pues hablamos, pero aquello es es que fue la hostia. A mí me parece increíble que Hamilton lograra la pole, porque dijo se equivocó y viene equivocada. Claro. Aparte, además, fue una pasada de frenada bastante importante. Un par de décimas perdió ahí. Sí, sí, sí. Y sin embargo, después hizo un vueltón. Pero sí. Yo, sin embargo, sigo insistiendo en que Ferrari tenía mejor ritmo que Red Bull, o por lo menos el mismo ritmo. O la mitad de Ferrari tenía mejor ritmo que Red Bull. Kimi lo vi muy bien este fin de semana, ¿eh? O sea, tuvo la mala hostia que se jodió el coche y no pudo hacer la Q3. Vuelta, sí. Pero Kimi estuvo muy bien. O sea, estuvo muy cerquita de Alonso, además. Estuvieron en calificación. En calificación. Carrera, vamos. Bueno, lo de carrera ya estamos con lo de siempre. En carrera se muestran otras cosas, pero hostia, a una vuelta. Kimi estuvo ahí cerca, ¿no? Estuvo muy cerca a todo, como ya lleva estas últimas carreras y yo creo que eso es bueno para Ferrari. De puta madre. Ahora que se va Alonso. A lo de siempre. ¿Qué pasa? Hay que meter la pullita ahí, ¿eh? El dedito en el ojo hay que meter. 40 segundos, 45 segundos con Kimi, entre Kimi y Alonso. Yo creo que todavía hay una diferencia de rendimiento que yo creo que es ostensible. Y yo creo que eso, a pesar de que el equipo ya se está centrando en Kimi, como te digo, porque Alonso se va el año que viene. Ven aquí a meternos, va a mandar a alguien. En fin, luego detrás de Alonso quedaron Massa, Raikkonen, Bottas, Magnussen y Kiat cerrando las 10 primeras posiciones. Y destacar de los destacables, como siempre, Maldonado. Los libres uno destrozó el coche, o sea que tuvieron que cambiar el chasis. Yo me hice una pregunta el otro día, tío, después de ver esto, que es la siguiente, tío. ¿Realmente a Renault toda la pasta que lleva Maldonado del sublíder ilustrísimo le será rentable? No, lo tienen una gráfica como en las empresas, cualquiera, el haber y el deber, ¿sabes? Sí. Sí. Pero allí van anotando. Y al final de temporada, por lo general, el caso es sale que eso sigue ahondando en el agujero de Lotus, además, de cara a final de temporada, porque, bueno, fue un buen pedazo de piezas, más de medio coche, vamos. Lotus a final de este año tiene que recibir toda la pasta que ganó el año pasado, que quedó tercero en el Mundial, o cuarto, no me acuerdo, quedó cuarto, ¿no?, por detrás de Ferrari. Pero vamos, una inyección de dinero que el año que viene no recibirá, porque este año no... Y que le va a venir bastante bien para cuadrar cuentas. Bueno, Grosjean, que conste que puso a caldo a Renault, ¿eh? Sí, no, salió. O sea, estás cagándose en la madre que parió ese motor. A ver, yo creo que no es una simple cosa de motor, o sea, yo creo que... No, pero en este caso, por la radio diciendo este coche no anda, no va tal, o sea, el motor y a tomar por culo. Pero puso a caldo al motor, o sea... Sí, pero yo creo que se ha pasado de radicales con el coche. Sí, Renault por lo fuerte también está hablando de un gran accidente, pero este caso no lo ha sido. Ahora, a propósito de lo que dices, yo como siempre me acuerdo de Gary Anderson, que el tío algo de esto debe saber, porque siempre acierta, tío, yo todavía tengo que encontrarle un fallo. Y cuando presentaron Lotus dijo que esto del Twin Dusk, tener los dos partes de motor una más larga que otra, que era una chorrada, que ese coche no, que ese diseño no funcionaba, igual que el de Ferrari, y acertó a los dos. Vale, pero de todas maneras a Grosjean le ha roto el motor la hostia de veces y está hasta los cojones de... O sea, que para un motorista como Renault no creo que le haga puta ilusión que Grosjean esté poniendo a caldo. Estamos hablando del mismo motorista que ha situado dos coches en el podio, o sea... Yo creo que hasta cierto punto hay que poner... Y que lleva tres victorias. Vale, puede tener un problema más de fiabilidad o lo que sea, pero... También por el diseño del coche. Y eso que no están centrados en Red Bull este año. Renault, me refiero. ¿Os acordáis del año 88, no? Cuando Honda vendió los motores, los pasó de Williams junto con Saturn Nakajima a Lotus. Ah, sí, a Lotus. Sí, señor. Y claro, dices, el motor Honda es una mierda porque Lotus no ganó nada. Pero es que McLaren ganó todas las carreras menos una, tío, ¿sabes? Entonces, ahí estaba Senna, sí ganó alguna... En el 88. En el 88, en Lotus, sí, el naranja, No, el 88 fue campeón del mundo, joder, con McLaren. Con McLaren, fue el 87. Fue el 87. Si fuera cuestión de llevar solo un buen pepino, Williams ya tenía que tener, vamos, carreras ganadas. Otro ejemplo, pues, ¿sabes? Ahí se ve donde hay un buen chasis es el Red Bull y el Mercedes. Y el Sauber, con su motorazo. Que ya hablaremos, que además que son los que mejor cuidan los neumáticos gracias precisamente a eso. Sí, precisamente, que es lo que no le pasa a los Williams. Yendo... No, pero estamos tal, o sea, que bueno, Williams, no, eso entreno. Williams fue mal en clasificación porque se comía las gomas y después en carrera ya les fue también como les fue. Massa diciendo que estaba corriendo como una abuelita. Pues estamos yendo por la rama. En todo caso, estoy totalmente de acuerdo. Una de las mejores clasificaciones del año. Sí, no, la mejor. Sí, sí. Y la más entretenida. La hostia entretenida. Yo cuando vi pasar por Meta Hamilton lancé el puño al aire en eufórico. A ti las sombras te pierden, ¿no? Las sombras te pierden. Las sombras, sí, señor. En fin, bueno, pues con esta parrilla de salida se daba la salida a la carrera con la noticia antes de la misma del abandono, entre comillas, de Rosberg, que no era capaz de despegar de la parrilla, tuvo que salir desde el pit lane, se arrastró durante 4 vueltas por la pista, pero no hubo manera de recuperarlo. O sea, lo que podía ser desde el punto de vista de la gente que le da igual que gane Hamilton o Rosberg, a mí me jodió la carrera. Una putada, porque eso, sí. Eso jodió la carrera. Sí. A mí me dio un alegrón porque la justicia divina, en la que no creo, se cumplió. Yo creo que hasta cierto punto, al final, por suerte, no acabo de joder la carrera de todo, porque el safety car se ocupó de ponerle, ponerle un poco de pimienta a la carrera. Sí, pero porque, bueno, en vuelta cero que te falte el segundo coche en discordia. Pero pues, obviamente, sí, ese segundo coche hubiera dado la medida de cómo es ahora de enconada la batalla. Hubiese dado mucho más juego porque el tema de los neumáticos, a ver cuándo entras, cómo los cuidas. Y de tal. Todas maneras, en esta carrera se hubiera mantenido las posiciones porque adelantar en este circuito cuando no hay una diferencia clara. Lo único es por estrategia. Y sin banda la estrategia del que va adelante, salvo que hagas algo radicalmente distinto. Pero viste. Lo habría intentado, Ross. Por cierto, lo habría intentado. Vamos con los Isis ahora. Lo intentaría como lo hizo Kimi, que lo intentó, pero a Kimi le salió mal. Rematadamente mal. El primero en entrar en boxes fue Massa, y a Kimi lo jodió porque salió por delante. Kimi lo mantuvo ahí atrás, ¿sabes? Y luego. Ya Kimi no se recuperó, pero bueno. Sí, lo que pasa es que eso a Massa luego le condicionó el resto de la carrera, eso sí, con buen resultado para él. Lo que decíamos era que Hamilton se quedó solo en la cabeza y bueno, se estuvo durante 31 vueltas dominando con mano de hierro hasta la salida del safety car y luego se tuvo que hacer un stint por un error del equipo, quizás, al no hacerlo entrar en el safety car a cambiar gomas o porque creían tanto en sus posibilidades que lo veían fácil. Y le dieron emoción a la carrera. Viendo cómo se portaron todo el fin de semana, llegué a la conclusión de que, o sea, de sobraos total. Sobre todo con la diferencia entre las dos gomas. O sea, los blandos y los superblandos tenían. Había segundo más de segundo y medio. Más de segundo y medio. Y Hamilton, o sea, habían ya. Tuvieron bastante con los superblandos y vieron que los neumáticos aguantaban. Claro, el tema con es lo ese. Cual tenían 3-4 vueltas. Quien parecía que no confiaba en su capacidad de gestionar los neumáticos era el propio Hamilton. Sí, era con el que estaba con las dudas y demás. Obviamente, yo creo que esto demuestra dos cosas. Lo primero que demuestra claramente es que, exacto, y que Mercedes sería capaz de hacer funcionar ambas estrategias, tanto haber puesto las blandas en su momento como haber entrado por blandas, que tal como lo hizo. Eso hecho funcionar. El único rollo es que funcionaba cualquiera de los dos. Pero eso duro de darte cuenta y el resto que no había nada que hacer. Pero el riesgo que tenían era que saliera otro safety car, ese fue el riesgo. Ese era el riesgo, pero el rollo de no poner blandas también fue porque se quedaba detrás también de los dos Red Bull. Había que pasarlos en pista. Y tampoco creo yo que hubiera sido tan fácil, porque con blandas hubieran igualado prestaciones. ¿Cómo? Y es más fácil pasarlos a final de carreras con neumáticos eso frescos. Eso es, con unos neumáticos frescos donde puedes atacar bien y ahí la diferencia además está muy clara. Año no fue tanta, porque normalmente en Singapur y pasa como en Canadá, o sea, siempre llegan asfixiaditos al final y ahí ves unas diferencias de la hostia. Sí, pero ha sido una carrera, digamos que la elección me ha gustado porque ha dado bastante juego. Sí, a eso sí. De 2-3 paradas. Yo creo que sí, a mí me moló también uso de los blandos y los superblandos en cada uno de los stints le dio bastante juego, por lo menos a la carrera. Uh-huh. Y lo comentó De La Rosa en concreto, que es de lo que hablábamos más o menos, que realmente, pues sí, había como dos equipos que iban más como a por la carrera y dos que iban a ver qué pasa con la carrera. Uh-huh. Entonces, al cruzarse esas estrategias. Normalmente gana el que va por la carrera. No, en este caso se hizo justicia. Hubiera sido una putada. Por ejemplo, perdido, porque ya vamos. Yo empecé a respirar tranquilo cuando vi que ya tenía la distancia suficiente con Massa, tío, que era lo que más me preocupaba, ¿sabes? A la hora de entrar a cambiar neumáticos, porque si salía detrás de Vettel. Al grupo de los tres, se le iba a ventilar. Al final de carrera. Sí, el otro sí sale detrás de Massa, porque es que la diferencia entre unos y otros era mínima. Entonces, un mínimo fallo, cualquier cosa, tío, que te hace perder uno o dos segundos. Sí. Y sales de salir primero o segundo, como salió, a salir sexto, séptimo. Sí. De hecho, Vettel, bueno, estaba haciendo trenecillo ya al final, o sea que para Hamilton no hubiera sido muy difícil cogerlos al final. A Vettel le pasó por encima. Por cierto, Vettel protestó por el adelantamiento, no sabía dónde iba Hamilton, si él iba a dejar espacio, pero ¿qué cojones me estás diciendo, tío? Y Hamilton dice que sí, porque dice que le pasó muy pegado, que no vio por dónde venía y tal. que después venía una recta y no, que pues pasó, dijo además que no le iba a poner problemas porque no había diferencia de ritmo, pero lo pasó bien, tío. Lo pasó por la zona sucia porque por donde pasó está aquello que da favor. Tomar por el culo. Claro, es que no hay más. Viendo las pelotas no que había, Vettel dijo, por aquí no se va a meter. También Schumacher dijo, Montoya no se me va a meter por el exterior. Y se metió en la parada del autobús. Y se metió. Fue muy buena. Y Schumacher también dijo, Jacques Villeneuve no me va a adelantar por el exterior de la parabólica de Estoril, y lo adelantó. Y Schumacher, el cerdo, el piloto más sucio de la historia, también dijo, a mí este puto finlandés no me pasa en Kemmel, y lo pasó. ¿Qué cojones? Hay que echarle huevos, tío, es el tipo de pilotos que nos mola, ¿no? Bien. Y hablando de esto de las estrategias y todo lo demás, Alonso estaba en la misma estrategia que Hamilton, con los mismos neumáticos y demás. En cambio, Alonso entró. Para mí fue un error que entrara Alonso. Ya estamos con los sí y toda esa historia. A posteriori, pero no, pero estamos con lo de siempre. O sea, en Ferrari deberían haber valorado también la diferencia de ritmo entre blandos y superblandos. Y la diferencia de que Alonso detrás de los dos Red Bull no les pasa ni para Dios. Es ¿qué es lo que pensaban? ¿Que uno de los dos Red Bull iba a entrar? Pues entraba, eso sí que es un easy de cojones. Entraba entre los cálculos que por lo menos que Vettel sí pudiera llegar a hacer esa parada, pero también debía entrar en los cálculos de Ferrari que Alonso no iba a ser capaz de pasar a Alonso. Pero claro, o sea, Red Bull, pista, por eso digo, pista, o sea que... Hay que ser un poco objetivos con el tema. Si cuentas con que ellos van a parar, pues para qué cojones entras y total ellos van a tener que entrar. Tú estás con superblandos delante, si ellos les queda una parada... A posteriori es un error garrafal porque haces la de Hamilton y luego el último tramo... pues claro, o sea, seguro que no le saca 2 segundos por vuelta, eso está claro, pero joder. En defensa de Ferrari he de decir una cosa. Que históricamente... ¿Haces defensa? Sí, bien. Para eso tengo el escudo tatuado y puedo defenderlos. Históricamente Ferrari siempre se equivoca a la hora de las tácticas. Haga lo que haga, se va a equivocar, con lo cual si llega... Te digo yo que si llega a entrar hubiese pasado algo que hubiese... En este caso solo culpa de un safety. O sea, otro safety. Hubiera habido otro safety. No hay que echarle la culpa nada más, porque Alonso había hecho lo que tenía que hacer para jugar la errónea, pero bueno, está claro que fue un poco pacata. O sea, un poco menuda. A mí me moló. Cuando vi que ponían a superblandos, digo, hostia, claramente a 3 paradas y a saco, ¿sabes? A saco. Joder. Tuvieron mala suerte el safety. Sale el safety entrar, tío. No os digo, joder. No confío en llevaba 4 o 5 vueltas. Llevaba lo mismo que Hamilton, entró una vuelta después que y él. Y sobre todo, tío, hay que ver una cosa que también luego a posteriori fue importante para la carrera, que fue que estuvo parado, ¿cuánto? 8 vueltas la carrera. Sí, un mogollón. Bueno, es la movida del safety. Eso es el mayor escándalo del fin de semana. Sí, es que eso yo no lo el procedimiento del safety de dejar pasar. ¿Cuánto? Pero si tardaron 5 vueltas en dejar que no pasar una máquina barredora en medio de una ciudad, que no la haya en un circuito en el desierto, que en medio de una puta ciudad. Le alquilamos una, joder, de aquí de Vigo. No me cago en día CS, una máquina. Esto es como cuando te cae un vaso en la cocina, tío, y lo recoges a mano en vez de con la escoba, tío. Tardas. Eso es lo bueno de los Yankees, que llegan y te meten un cañón de aire y vuelan hasta el edificio enfrente. Aquello está limpio, como hacían todas las motos, que se cavan allí con turbinas. Con lo que hiciera falta. Sí, pero 8 vueltas es exagerado para un puto alerón. Ya en la salida del safety car me parece un poco exagerada, pero bueno, sí es cierto que había mucha chapa. Estaba todo el puto alerón allí. Toda la chapa, sí. Sí, hecho mierda. ¿De qué son los alerones? ¿De aluminio, hierro, fundido? Sí, básicamente tienen clavos también, ese es el problema. Como una estructura en celdillas. Estructura en celdillas. En fin, dejémoslo de historia. ¿Qué os pareció el stint de Hamilton, hablando en serio? Impresionante. Tan impresionante como parece. Impresionante, o... sí. Para mí, o sea, con superblandos, lo que pasa es que... Es difícil de juzgar por la diferencia de neumático entre los 6 de atrás y... Pero los hizo durar, joder, hasta 9 vueltas del final que entró... Habla mucho, hostia, y muy bien hablaban de su de vehículo. 5 vueltas, claro, tío, habla de 6, de 7, de 8, o sea, iban como creciendo las vueltas. Eran pero si me van a explotar. Se estaban haciendo stints de 15 vueltas, como mucho. Sí, claro, sí. Hamilton, perdona, Quiño, Hamilton es un poco sobreactuado también, tío. Porque me van a explotar, ¿sabes? Pero yo repito lo antes, que el que parecía que no confiaba en él mismo es él, ¿sabes? En su, ni en él, en su, ni en el coche, en su, ni en los neumáticos, en no confiaba en nada. En su velocidad sí confía, vamos, sí. Él sabe que es rápido, pero no se le veía confiante en que hacer durar los neumáticos como los hizo durar, vamos. Y hombre, él tendrá más información que nosotros, me imagino, y aparentemente desde luego se le veía nervioso. Pero es que Singapur, tío, es un circuito, o sea, urbano, igual que pasa en Mónaco, que según va pasando los coches, cada vez gana un mogollón, pero un mogollón. Y entonces, que por final... cierto, el circuito estaba limpio en la salida porque llovió el día anterior, sí, llovió. El día, y toda la goma acumulada se había limpiado. Uh-huh. Pero bueno, durante la carrera se vuelve a acumular mogollón. También favoreció un poco el hecho de que Vettel estuviera justo detrás haciendo un poco de paloma a la carrera. Ricciardo tampoco iba sobrado, tenía problemas, tío. Sí, lo también, sé. ¿Sabes? O sea que... Eso pone más en valor la oportunidad que tuvo Ferrari de hacer su carrera. Yo iba a decir lo contrario. O sea, pone en desastroso el Ferrari, que en ningún momento tuvo ni la mínima posibilidad de atacar a los Red Bull. O sea, porque estuvo allí atrás, pero nada, tío, nada. Ni, con más ritmo, yo creo que tenía más ritmo. Claro que sí, pero en ningún caso hizo el amago de poder atacarle. Su momento fue antes. Si ese Ferrari lo llevase, se quedó... Hamilton hubiese sido capaz de echarse encima de los dos Red Bull. Estamos con lo de siempre. Alonso estaba encima del Red Bull y de hecho tuvo DRS en mogollón de zonas. Yo lo que creo que vio Alonso es o esperar a que entraran o esperar algún fallo. Porque lo que yo creo que pensó es que no vio en ningún momento la posibilidad de poder pasarlos, tío. Salvo que se jugaran, o sea, quedarse fuera de carrera. Ya, pero que al final es lo que ya... tenía que... ¿Qué más da? En eso estoy de acuerdo, es el que más da, descarado. Pero el rollo es que tuvo el cero de Monza y seguro que el tío estaba para... Yo creo que Alonso dice, tengo que pelear por el quinto, porque... Es lo mío. Y está cuarto, cuidado. Entonces tengo que pelear. Está a pelear por el quinto. Si hubiese intentado el adelantamiento y no hubiese sumado, estaría quinto ahora. Y Vettel el cuarto. Es su lugar. Bueno, si hubiera intentado hacer la jugada a los dos Red Bull a la vez, tío, se lleva a Vettel por delante y a tomar por culo, ¿sabes? Y conserva la cuarta posición. No, tío, el objetivo es el quinto. Hablando de Alonso, nos hace una pregunta a Dani F1 a través de Twitter. Y nos pregunta, hola, Dani. Si vemos a Alonso Ferrari en 2015. Yo sí, ya lo he dicho, de todas las maneras. O sea, ¿a dónde cojones se va? A McLaren. No, porque McLaren viene Honda y todavía no se sabe cómo va a ir eso. Hasta que no sepa cómo va Alonso, joder, va a seguir teniendo... El tema son todas especulaciones, tío, pero el rollo es que... Está claro que está caliente el tema. Sí, está muy caliente. En Italia ya dan por hecho que se va. Y hay mucho cabreo. Yo lo que creo es que Ferrari ahora sí que ha hecho unos cambios brutales de cada año que viene. Yo creo que Alonso sigue queriendo ser campeón con Ferrari y espera tener un Ferrari que hasta ande. Hasta que no recuperen al Cesare Fiorio, Ferrari no va a conseguir nada. Esto me trae un poco a colación, que a mí me parece que en el fondo Ferrari, el problema de Ferrari es Alonso. Pero en el sentido de que lo que ha hecho es enmascarar, ¿sabes? Los resultados las carencias de Ferrari durante los últimos 4 o 5 años, luchando un par de veces por el Mundial, y eso me parece hasta cierto punto que viene a ser culpa de él por su buen rendimiento. El tema es quién va a liderar el equipo si se va Alonso, ¿sabes? Si van a encontrar algo mejor que Alonso. Van a hacer el intercambio ese que hablaban con Vettel. Es que tontería, tío. El tema es quién va a quedar en Ferrari, porque este paso es eso. O sea, yo solo oigo que se va. Que lo echan. Pero... A ver, puestos a hacer piloto ficción, pues yo optaría por un cambio... Radical. ¿Os gustaría un cambio Bianchi entre Hamilton y Alonso, por ejemplo? No le deseo ese mal a Hamilton. De vehículo. No le deseo ese mal a Hamilton. Me encantaría ver a Hamilton en Ferrari. Por eso, es una ocasión de... Pero no le deseo ese mal. Y le das a cada uno lo que quiere. A Alonso un coche ganador y a Hamilton, Hamilton la gloria después de conseguir su segundo mundial y vestirse de rojo. ¿Qué más queréis? Y pelearse eso por... sí, renuncia a un tercer mundial y a un cuarto y pelearse por un sexto puesto, pero lo cambia por un mono rojo. El mundial, a ver quién se lo lleva, que se lleva el gato. Algo estábamos viendo antes, que Hamilton lleva 7 victorias con esta, por 4 de Rosberg y 3 de Ricardo, y la situación en el mundial es a 3 puntos a favor de Hamilton, lo cual todavía sigue sin ser justo del todo desde mi punto de vista, pero bueno, está emocionante, eso sí. Sí, visto las victorias de unos y otros y tal, yo creo que... Pero no sería una pena... Todavía no es justo de todo. No sería una pena que ganase este Mundial Rosberg, como el de 2008. No, que no, pena nada, tío. Pena nada. O sea, yo creo que lo va a ganar uno de los dos. Se lo tiene que merecer. Claro, y el que lo gane es el... Yo creo que hasta ahora en el cómputo global se lo está mereciendo, pero... Yo digo todo esto con una camiseta de Hamilton puesta, claro. Si lo ganó Baton, ¿por qué no Rosberg? Yo no creo que sea tan así, ¿ves? Recordaros que la pole fue por 7 milésimas y que estaba pasó. Sí, pero un poco comparable. Pero bueno, era por meterle una pullita a Baton. Métele una Jack Brabham, que hace tiempo que no nos metemos con él. ¿Qué decías, Alberto? Que no te oí. No crece flores en su tema, lejos. En fin, sigamos con la carrera. Detrás de los cuatro jinetes del apocalipsis entró en meta Massa, seguido por Bernier, Pérez, Raikkonen, Hülkenberg y Magnussen. Yo destacaría de todos estos a Pérez y a Bernier la recuperación final. Sí, Bernier claramente. Tuvo dos sanciones de 5 segundos, una final de carrera, y aún así consiguió llegar sexto a meta, un carrerón hizo el tío. Y además es que el adelantamiento ahí al final me pareció impresionante, adelantar al trenecito ese de los cuatro, increíble, y cómo les abrió hueco. Bueno, Pérez estaba sin gomas y entonces ahí hizo trenecito él, pero vamos, que muy era, bien. Era Bottas muy el bien. Que estaba sin gomas. Fue Bottas el que se pasó, sí, es verdad. Pérez el que hacía... adelantó. Sí, sí, pero sí. Pero Bernier le sacó la suficiente diferencia a Pérez para no perder la posición. Para no perder la posición, sí, sí. Le sacó 7 segundos. Se le vio andar, que iba rapidísimo, tío. Fue como el caso de Massa, arrebato de furia total el que le pegó en ese momento. Uh-huh. O sea, fue algo... Si le hubiese pegado antes, igual estaba en Red Bull. ¿Qué es lo que no entiendes a veces? Porque de repente cogen ese ritmo y coches... que no son tan punteros, de repente se comen todo, Dios. Por los neumáticos, tío, fue de los últimos años de Pérez. Uh-huh. Massa fue de los primeros en entrar, pero y al final largaron toda la carrera. Pero los Williams... Hizo la carrera de la abuela. Pero es que los Williams no iban ni para atrás con estos, con los neumáticos, tío. O sea, este no era un se los comían, los descojonaban, se les recalentaban mogollón, le tuvieron... Decía en Williams que tuvieron que cambiar la configuración del coche porque es que se comían los neumáticos traseros, tío. Y para la carrera... Los cambiaron, o sea, del para la clasificación del viernes al sábado. Los de adelante atrás. Los equilibraron bien, hicieron un alineado. Pero no, bueno, pero, si es prueba de fritos que hubo, debía hacer calor, también te digo. No, sí, calor, sí, pero, o sea, desde luego Massa tuvo una carrera cómoda, tuvo suerte. Entró pronto. Al final, y luego sufrió mucho al final. Pero tuvo una carrera gomas, pero... tuvo una carrera cómoda. De hecho, su compañero se quedó sin gomas. O sea, Bottas absolutamente. Se quedó sin gomas y lo acabó pagando. Uh-huh. Y Massa estuvo, pero a puntito. Lo que yo no entiendo es que nadie... lo que le pasó a Alonso también con los Red Bull. O sea, ni Pérez, ni Raikkonen, ni nada. O sea, estaban ahí en un trenecito y no se atacaban, tío. No había... O por lo menos no se vio en televisión. Claro, no estábamos ahí en el circuito, a lo mejor... Sí que hubo ataques, pero desde luego hasta que no llegó Bernier... No podía ir detrás de Massa porque perdía eficiencia y... Pero ya no hablo Massa, digo después, o sea, cuando estaba en el trenecito este... Para el resto supongo que estamos hablando. Y es otro circuito y aún te tiras a lo mejor, pero aquí no... Es difícil meterse. Meterse y luego a ver por dónde sales. Pero por lo menos intentarlo. Sales por orejas. Yo creo que lo que no puedes es estar... perdiendo todo el tiempo, porque es que Bottas iba especialmente lento. O sea, hasta que él se pasó, no lo pudieron adelantar. No lo pudieron pasar de ninguna manera. Y Bernier le echó un par de huevos, vale, de acuerdo que le metieron sanción y todo ese rollo y tal. Pero, hostia, le echó un par de huevos. Joder, y ya está. Lo que le faltaron estos 3 años. El compañero de Bernier, que dijo que iba a morir... Hostia, casi se cocina, tío. Hostia. A fuego lento. No, fue Magnussen. Fue Magnussen. Magnussen. No puedo beber en toda la carrera. Tío. Un par de fritos. Un par de fritos, este no pudo, este deshidratado y el otro abrasado. Es que la verdad es que las ¿qué carrera preferíais? Eran un poco grotescas. Prefiero que Amar me ha morido de sed. La carrera duró las 2 horas, o sea que... Sí. La verdad es que fue un espectáculo. Una cosa a propósito de lo de Magnussen, es que Magnussen tampoco podía beber porque el agua estaba hirviendo. Prefiero lo de aquí. Lo viste sacando la mano. ¿Qué quieres refrigerar así? Saludando. Pero bueno, son muy de sauna en esos países, también debería haber. Bueno, también tiene una sauna finlandesa de esas de puta madre. Que no lleve bien el calor. Es que ni seguro que lo lleva de puta madre. De puta madre. No, pero hostia, la carrera de Magnussen tuvo que ser jodidísima. De hecho, tuvo que ir al hospital. Tuvo una quemadura. Sí, bueno, no fue tan exagerado como dicen, pero... Tuvo una quemadura. No, se quemó. Si lo dijo él, que no se había quemado, que simplemente... Estaba... ¿Para qué cojones escriben esas cosas? No sé. La gente pone... Yo leí que lo estaban tratando de quemaduras y luego leí un tuit de él diciendo que no era tan para tanto, joder. Simplemente hostia, que pasé un calor de cojones. Titular de... En los cojones. como en la playa de Benalmádena en agosto, tío. Titular de Matías. Magnussen se derrite. Yo creo que lo de tener un hijo ayer, Magnussen no. No creo que los Wolves le dieran patas. Le sale negro, tío. Es descarado. Vuelta y vuelta. Joder. la carrera fue bastante aburrida, con lo cual yo no veo nada más que sacar de aquí, salvo... No, que fue muy bonita. De el final, la, sí, gracias al safety que, y a Mercedes. Y la noche. La verdad es que a mí las carreras de noche me yo mis mogollón. Notas, este trenecito lo había llamado atasco en la M30, porque realmente sí, la carrera estaba bastante atascada. Sí. A mí la noche me confunde, es lo que tiene. A mí, bueno, las carreras de noche son muy bonitas, tío. La verdad es que, bueno, es un cambio. La verdad es que son muy chulas. Uh-huh. Y me gusta, no me gusta el circuito, pero me gusta la... Un espectáculo visual y una carrera, sí, sí, una carrera, sobre todo yo lo que destacaría es la dificultad física, vamos. Uh-huh. Yo he visto esto, propondría hacer una carrera en Spa de noche, pero sin luces. Ah, con dos cojones. ¿Sabes carrera que, física, pero ¿sabes seguro que son frontales? Todos. Perdona, hace un momento. A Mario Andretti marcó una vez la pole en Le Mans de noche. Con dos cojones. ¿Y por qué hizo eso? Porque no le había dado tiempo. Te había tenido problemas, tío. Tuve que salir en el último segundo, tío. De noche hizo la pole. Llevaba luces, eso sí, pero de noche. Pero me estás hablando de las 24 horas. Las 24 horas. Ah, sí. Vale. Con dos huevos. En fin, os decía que me llamó la atención también el enfado de Gutiérrez en el box. Es verdad. Que me pregunto, vamos a ver, que se enfade Alonso, Vettel, Hamilton, etcétera, etcétera. Pero tú, que tantas y tantas veces has dejado al equipo en la estacada, ¿sabes? Pues te ha tocado una vez que se te ha roto el coche. No, lleva 7 abandonos, ¿eh? O sea, también el tío tiene que estar un poco hasta los huevos, ¿eh? Por roturas y por problemas y todo el eso. El sol ya ha pasado por su puerta y no... Bueno, sí, no, va. Pero por ahora tiene pasta en el bolsillo, sí. Eso es lo que... Qué interesante, tío, ya ves. Creo mejor, que el tequila, no el tequila cuervo sí. Va... No sé ya, por qué me huele a que dentro de poco se va a acabar ya esta posición de equipos de pilotos de pago, porque me da a mí que la mayoría de esos equipos... Van a desaparecer de la parrilla, pero directamente. Hablaba sí. El otro día, perdona, Alan sí. Parr, de que el año que viene va a haber tres coches sí. Por, en algunos equipos y se rieron de él mucho, bastante. Claro. Y al final, igual tiene razón y todo. No, hombre. Y si no, que no sean tres coches, desde luego que estas escuderías adopten como tercer coche estos coches, hostia, es muy probable. Claro. Joder, eso. Red Bull con Toro Rosso. Un momento, Bernie, escucha esto. El concepto de la adopción. El concepto de la adopción es muy simple. Hay un contrato de por medio. Hay un motor, hay unos ingenieros de la hostia en Baranero. Y les diseñan un coche, se lo dan puesto y con esto tenéis que correr. Y a tomar por el culo. Que lo lleves a ver. El costo por. Claro, joder. El costo, o sea, al Ferrari le mandamos una criaturita medio termina. Eso es. Que en vez de ser un tercer coche, serán dos coches, porque es una escudería. Se puede llevar más allá tu idea. O sea, aparte de ya, te deshaces de cualquier piloto. Kimi, por ejemplo, se lo mandas a Sauber, con un coche, con un chasis Ferrari y un motor Ferrari. Montechemolo de director de equipo, tío, y... No, de jefe de equipo, y después a Domenicali de director deportivo. Eso es una trampa mortal. En fin. Estarían de fiesta al final. No, pero déjate de hostias, que el tema del tercer coche no es tanto como que estos equipos pequeños, la verdad es que no... esto de tener pilotos que tengan que aportar dinero y que después no aporten nada en carrera... Habiendo tanto parece, talento como hay. Como hay, porque es que hay la hostia de talento, joder, porque es que ves por ahí... Pero bueno, los coches también son para arrastrarse. A ver, el problema aquí es... Bueno, bien, es arrastrarse... Pues te digo, los equipos se equivocan. ¿Cuánto dinero le ha costado Maldonado a Lotus, tío? ¿Sabes? Es que es lo que os decía antes, tío. ¿Qué hubiese hecho? ¿En qué año fue? No, yo creo que Lotus este año le salió barato. ¿Tú crees? Porque no ha hecho nada. No ha hecho nada, no se me ha dado ningún punto. Se ha hostiado. ¿Cuántas carreras llevamos? 14 carreras, 14 veces. Ya me dirás si ha hecho. Hubo un año que estaba precisamente Gutiérrez en Sauber, como sigue ahora. Que el Sauberon era un coche competitivo. ¿Cuánto dinero hizo perder Gutiérrez a Sauber? Es que ya te digo, lo del debe y el haber no lo manejamos aquí. A ver, esto estaba recién llegado a la Fórmula 1, tampoco era el año para pedirle. Hombre, vamos a ver, son una serie de millones que entran en el equipo y tú si eres un equipo medianamente serio tienes que hacer unos presupuestos, joder, con una pasta. Joder, pero esperando que el piloto rinda, no se hostie y que te lleve el coche hasta el final y te saque ciertos resultados y ciertas cosas que tú puedas aplicar para el desarrollo del coche. Que yo creo que eso es lo que no están encontrando. Pues Ericsson, por ejemplo, tío, o sea, que le meta un segundo Kobayashi, tío. Kobayashi está corriendo, que no sabe cuándo va a correr, o cuando tal Lotterer, que le meta tal Mary. No sé, son cosas que no se entienden, joder, no se entienden. Yo sigo pensando que les sale más caro a los equipos eso que toda la pasta que traen, pero bueno. Hombre, en el caso de Caterham no, porque no van a aspirar a sumar puntos, claro. Aunque la supervivencia del equipo está basada en quedar por delante de Marussia este año. Lo que yo creo que en vez de hablar de tercer coche hay que hablar de tercera escudería, en el caso de Caterham, la tercera escudería de Red Bull. Descarado. ¿Sabes? Y entonces ya hablas ya... Uf. Está para los restos. No me jodas, pero al final es por donde tienen que tirar, porque los que manejan dinero manejan mogollón de pasta, y los que no manejan es que no manejan nada, tío. Sí, y eso es incomparable en pista. Tiene sus inconvenientes. El sistema de la premia. El echarse al tercer coche por equipo es para mí tiene muchos inconvenientes, y los clientes también. El dinero está muy mal repartido, tiene razón Alberto. Claro, tiene que estar repartido de otra manera. De otra manera, tío. Más, o sea, a los equipos pequeños. Cojones, los equipos grandes es que ya por publicidad todo lo que sacan tienen socios, además. O sea, lo triste de todo esto es que ahora Bernie los quiere echar. Y fue él el que los metió ahí con falsas promesas. Con falsas promesas. Max Mosley, más que Bernie. Bueno, claro, pero eso, el tercer coche tiene que ser de fábrica a fábrica, porque si no también, o sea... ¿Dónde está la congelación de presupuestos? Los metes en la misma mierda. Yo es que no estoy con tercer coche, o sea, las escuderías son con dos coches, bien desarrollados, bien hechos, ya se quitaron que antes cada piloto tenía dos coches y demás, un coche bien hecho, pues a tomar por culo. Pero después los equipos que haya, joder, tengan que ir a por la pasta. Hay mucha hablando pasta de tres en este Mercedes en el podio, claro, en, es que al en final, la mayoría de las carreras del año que viene. Es que pues, pueden pasar cosas eso, así. Ese tipo de cosas pueden suceder. Puede suceder, claro, es cara. O esta forma de ver las cosas. Y eso es una puta mierda. Es una puta mierda, sí, porque al final dices tú, bueno, pues que este año gana Mercedes. Y digo Mercedes, que hablábamos antes en los rallies, ¿no? Pues que gana Citroën. Y después antes gana Lancia, y luego y ahora está ganando Volkswagen, y joder, y ya está. No, joder, en la Fórmula 1 yo lo que espero es que haya mucha más competitividad y que haya más que estén equipos. Mucho más abierta, más equipos que puedan ganar y que tengan opciones. Bueno, que puedan ganar más equipos que rellenen la parrilla dignamente, no como estos. Vale. Porque este año tenemos tres equipos indignos, cuatro. Con te recordaré que Toro Rosso ganó una carrera. Sí. Pero aquel coche era un Red Bull. Era el tercer Red Bull, ¿no? Efectivamente. La igualdad no existe. Era el tercer Red Bull. Era el tercer segundo Red Bull, tío. Y Red Bull no ganó, pero Toro Rosso sí. Curioso. Otro tema polémico de la semana ha sido la restricción de las comunicaciones de radio. Muy claro, gracioso, decir, muy gracioso. Sí, han hablado de todo. Hombre, McLaren, yo considero que en los libres, tío, ¿por qué no dejas a hablar cosas técnicas, tío? Que estás para eso, estás entrenando, ¿sabes? Entonces tienes que dejar un poco de manga ancha. En pero, los libres, toda. Toda la manga ancha del mundo. Luego en carrera, McLaren protestó algunas comunicaciones de Red Bull diciendo que había mensajes secretos. No está todavía claro, pero a mí me parece una buena idea, la verdad. A ver, tampoco se habla de mensajes secretos. En principio le estaban diciendo que no se subiera a los arcenes. A Ricciardo, porque eso le estaba afectando para el rendimiento del coche. Correcto, pero eso es una instrucción que tiene que ver con el pilotaje, claramente. Bien, claramente. Con trazada, ni más ni menos que esa, eso. O sea, esa debería, tal y como estaban las reglas ahora... Pasa que hay un tema de seguridad por el medio, entonces es un poco... O lo ponemos en claro o lo dejamos todo. Ahí es donde lo van a querer camuflar, seguridad es donde van a colarte... Pero seguridad por abandono del coche... No, o sea, porque el coche pueda romper o seguridad... No, por... Una avería de la caja de cambios a mí no afecta a la seguridad. O sea, se te es rompe que la por caja eso cambios, te lo digo, no, se rompe, por... se rompió. Pues macho, conduce más fino y a tomar por culo. O sea, de todas formas, no te lo tienen que decir. Pero vamos, yo soy partidario de quitarlo. O sea, las restricciones... Lo mismo que el ciclismo... Sí, no el tema de la radio, hostia, para mí yo estoy muy de acuerdo. Las restricciones no fueron al final las que se preveían que iban a ser, porque bueno, no, llegaron a un acuerdo. Porque la FIA suele trabajar así, primero lanza la bomba y luego negocia. Entonces lanzó la bomba de esto se acabó. Claro, porque le empezaron a decir, oye, es que en el volante viste los volantes, esto machos, y esto, hostia. Pero esto y esto no lo tenemos, claro. y eso puede afectar a la seguridad de los pilotos y la FIA se echó para atrás. Se llegó a un acuerdo para estas carreras y el año que viene entra en vigor ya la cosa como más... A mí me parece de puta madre. Y que tienes un muro, que siempre lo ha habido, ¿sabes? Y punto, o sea, si te quieren dar alguna instrucción, pon tus claves en tu muro, en tu... No, están prohibidos. ¿En el muro también? Sí, tú puedes sacar todo lo que afecte. Tú no puedes decir con la por ejemplo, pizarrilla. Y entonces, para el tema de cambiar gomas, decide el piloto cuando quiere entrar. Eso no es. Eso se puede poner. Se puede hablar. Sí, la estrategia de carrera, sí. Claro, tú puedes decir, entra ahora. ¿Sabes? Pero no le puedes decir, estás gastando más las gomas de este lado que del otro. No, eso ya lo he entendido. Bien, pues ya era hora, ¿eh? No, joder, pero a mí me parece aquello. De un mecánico saliendo allí en medio de la pista. ¡Entra, mecánico! Que solo había entrado, hostia, ¿dónde vas? Hasta que quede claro, es mejor no tocarlo. O sea, porque no tiene sentido. Así como está ahora, la verdad. Es que eso de que lo van a burlar. Cambiar mapas, cambiar tal, cosas y todo ese tema. Es que las medias tintas es como siempre lo que hablamos de los reglamentos. No hay medias tintas, tío. Están prohibidos los mensajes en clave. O sea, si te pillan con un mensaje en clave, te van a sancionar. O sea, no hay medias tintas, tío. O sea, si un piloto dice, es que me estoy rascando los huevos, puede entender como mensaje en clave. El piloto puede decir lo que le dé la gana. Pero, piloto sí. Como mensajes directos sí vale, ¿no? Mensajes, entonces, Alonso, te recomiendo que utilices la mano izquierda. No, eso sería un problema, ¿no? Es carajo. Pero si se lo dice el piloto al box sí puede. Oye, utiliza la mano izquierda. Utiliza la mano izquierda. Si te explica lo mismo. No, pero soy zurdo. Ah, entonces la derecha. Pues iba a decir, las órdenes de equipo sí se pueden dar por radio, por ejemplo. Deja pasar a tu compañero. De hecho, a Kiat le dijeron que dejase pasar a Bernier. Y lo dejó pasar. Iba como loco. Efectivamente. Iba despendolado. Hostia. En fin. Clasificaciones. ¿Estás feliz? No se me ve la sonrisa. 2.41 Hamilton, 2.38 Rosberg. Y aquí sigo diciendo que tenía que haber más puntos de diferencia. Yo creo que ahora viene la negra sombra de Hamilton. Bueno, otra pregunta que os haría. Vosotros, si fueseis de Red Bull, ¿hubieseis mandado a Vettel dejar pasar a Ricciardo para sumar más puntos? Porque aún está en la lucha por el Mundial. Aún podría hacer algo. Difícil, pero no imposible. Tic-tac. Hay que competir, o sea, lo que tenían que hacer. Yo creo que también, estamos de acuerdo. Tú, que te veo objetivo. De hecho, bueno, en Red Bull dijeron que no iban a imponer órdenes. Claro, ese es el rollo. No iban a imponerlas, pero si Vettel estuviera delante y Ricciardo detrás. ¿Cómo estaba? Perdón, en el Mundial. Si Vettel estuviera delante de Ricciardo, con Vettel con opciones de ser campeón del mundo, no habría habido órdenes de equipo. Esa es la pregunta que yo suelto para Red Bull, porque Correcto. Red Bull ya lo ha hecho. ¿Sabes? La pregunta que suelto yo es, ¿y Vettel no es 4 veces campeón del mundo con Red Bull? Bueno, pues algo se merece. Bueno, el año... ¿Sabes? O sea, y la pregunta que yo suelto es, ¿y las opciones de ganar el Mundial? ¿Dónde están? ¿Qué? Vamos a ver. Eso para poner eso las cosas es lo que dejamos en su sitio. En su sitio. No, eso pero, para poner las cosas pero en su vamos sitio. A dejarlo ahora aparte. Ahora voy a hacer, soltar yo mi pregunta. A mí me toca los cojones eso, ¿no ves? O sea, de acuerdo, Vettel es 4 veces campeón del mundo. ¿Qué pasa? Lleva una temporada de mierda. Hostia, y el que tiene opciones de ser campeón del mundo es Ricciardo. Pues tal y como ha actuado este equipo, deberían haberle dicho a Vettel que dejara pasar a Ricciardo. Las opciones son escasas, pero las hay. Claro. Y vas con la doble puntuación de Abu Dhabi. Yo creo que tenía que haber dejado pasar a Ricciardo. En ese sentido, tal y como se ha portado Red Bull, ¿eh? No por otra historia. No, yo estaba hablando que hubiera pasado en la otra ocasión. Si Vettel hubiera estado luchando, si lo hubieran dejado. Es que pasar, si Vettel en el Mundial está por delante de Ricciardo y con opciones de ser campeón del mundo, le dicen a Ricciardo, deja pasar a Vettel. Pero eso ya, yo creo que eso ya ni dudamos. Pero eso se lo ha ganado. En la cuestión... Bueno, Ricciardo ha ganado 3 carreras este año, tío, o sea... La cuestión es la siguiente. ¿Por qué han dicho en Red Bull que no hay órdenes de equipo? Porque, en teoría, va a ser siempre Ricciardo el que esté por delante de Vettel. Pero en el caso como este, que esté Vettel por delante de Ricciardo, no le va a pedir al cuádruple campeón del mundo que lo deje pasar. Vamos, no pueden hacerlo. Tal como está Vettel de hundido. Bueno, ya se lo han pedido en alguna ocasión esta temporada. Pero y lo ha dejado pasar. Pero vamos a ver. O sea que pero no que, fue por eso. Él se está comportando. Era por distinta estrategia. En este caso llevaban la misma estrategia y entonces decidieron. Vale, y no, ayer Vettel fue segundo, o sea, no estaba luchando por una posición menor. No, y no tenía Correcto, opciones de por eso, ser primero. Por eso defiendo que era un intercambio de posiciones, no era dejar pasar a mi compañero para que pueda atacar. Lo que está claro es que en este caso les viene bien que no haya órdenes de equipo para no dejar quedar mal al tetracampeón. Efectivamente. Digamos que también lo estás protegiendo con eso, aunque parezca que no, le estás quitando privilegios, pero en realidad lo estás protegiendo. Y que lo que haya que ganar, que se gane en el circuito. Protegiéndolo y al mismo tiempo estás evitando que se cabree. No vaya a ser que se vaya Ferrari. Otra piloto ficción, podemos hacer el cambio ahí también. Hostia, yo soy Horner, entonces... Deja pasar Ricciardo, hostia. En fin, lento, coño. El campeonato de marcas ya ni hablamos, porque 479, 305, 180. Ah, sí, tenemos que hablar de una cosa. Force India ha adelantado a McLaren. 117, 111. Y no es por Hulkenberg, ¿eh? Está no. Pérez de la hostia, Jorge, macho, me está sorprendiendo. Hülkenberg se ha deshinchado. Se ha perdido como qué piloto. Barbaridad, tío. No, pero yo creo que más que eso, incluso, o sea, Pérez se ha ganado. O sea, se lo ha ganado con creces dentro, dentro de lo negro. Y luchando posición a posición. Sí, señor. Y defendiendo la posición. Sabéis y... que no soy amigo de Pérez, pero efectivamente el tío se lo ha ganado a pulso. Yo ya os dije que era piloto Ferrari en su día. El nuevo Villeneuve. De todas maneras, la temporada de Hülkenberg seguiría siendo buena. Lo que pasa es que Pérez está teniendo como más relevancia en las actuaciones. Sí, hombre, Hülkenberg le gana por bastantes puntos a Pérez. Está por delante. Sí, 72 contra 45. O sea... Digamos que Hülkenberg empezó de la hostia. Y se ha ido desinflando las 4 o 5 últimas carreas, no sé cuántas. Sí, lleva 3 o 4 carreas que no se le ve. Incluso más. Ni se le espera. Y en cambio, a Pérez se está destacando mucho más ahora hacia el... Con poca efectividad, todo hay que decirlo, pero el tío está siendo espectacular, eso no cabe. Sí, claro. Le sentaron mal las vacaciones a Hülkenberg. Un Andrea Cesaris es Pérez. Joder, tío. Pasamos de Villeneuve a de Cesaris. Sálvame algunas distancias, hombre. Sálvame algunas distancias, hostia. Bueno, la siguiente carrera dentro de 15 días en Suzuka, Japón. Circuito de chasis estrecho, desgaste de neumáticos, sobre de todo motor para también. Motor. Pedazo de circuito. O sea, Ferrari. Sí, no, clavado. Sí, Ferrari sí, no. Circuito lo necesitas Ferrari. Todo. Circuito Pirelli, Ferrari. Por supuesto, todo por los duros medios. Lo necesitas todo mal. Tampoco es Ferrari. Fácil adelantar. Tampoco es que sea fácil adelantar. No, técnico es un circuito muy bonito, precioso. Bonito, técnico y tal, pero las carreras está sobrevalorado desde el punto de vista del espectáculo, eso sí. La verdad es que últimamente no ha dado mucho espectáculo, pero yo no dejo de... O sea, no me gustaría de ninguna manera que este circuito se quedara fuera del Mundial. No, vamos, para nada. Esas y más S-Steam, si fuera piloto. Esa chicane. Se empezará a hablar ahora. 130R, que es una pasada. De la 130R, si serán capaces de tomarla a fondo o no, ¿sabes? Se empezarán a hablar dentro de nada. Y la afición japonesa, que se gana también el tener un gran premio. Un gran premio, se lo merece. Son unos locos respetuosos de los que no hay, vamos. Sí, es caro. A mí me encanta la primera curva, tío, es la hostia de técnica. Complejo la primera dos, enlazada, complejo con, la, dos, eso, enlazada dos, con la segunda. La entrada en la primera curva que es rapidísima. Rapidísima sí, bueno, y tienes que ir bajando marchas para entrar en la... Sí, muy buena, tío, es impresionante. Luego las S. Es la hostia, es un pedazo de circuito, lo tiene tío. Todo. Pedazo de circuito, tal vez no tiene un sitio de adelantamiento claro, pero... El exterior de 130R, como Alonso le demostró a Schumacher. Tiene como... A mí me... No sé si veremos muchos de esos. O si no, la primera curva, como Kimi le demostró a Fisichella, el regular. Pero vamos, tiene trozos como que parecen de otros circuitos, como que está hecho con un cachito de aquí, uno de allá, tiene un poco de todo, es un circuito muy chulo. Haciendo un poco de memoria histórica, ¿os acordáis del adelantamiento de Kimi a Fisichella? En el 2006. En efecto, el exterior, curva 1. La curva, bueno, se lo trabajó. Es que, bueno, yo fui... No soy piloto, evidentemente. Evidentemente. Ni medio piloto, ni pilotejo. Pero hostia, yo cuando vi entrar a Fisichella a la chicana, dije, tío, la has cagado, porque vamos, defendiendo la línea, comprometió la salida, y Kimi se lo pasó por encima, vamos, como quiso. Si alguien sabe defender bien esa chicana, es pros. Descarado. Aquel McLaren andaba de cojones, ¿eh? Y bueno, el Renault también. Así que la verdad es que... En fin. ¿Alguna otra cosa de que queréis decir de la carrera o del fin de semana? No, de la carrera no, pero si estamos ya con este gran premio, a ver quién... La pole... Ah, hostia, sí. Hostia, ¿y quién gana? Sí, vamos. Y para mí este es un circuito claramente de Ferrari. Todo tiene que ir mal. Grosjean. No. Gutiérrez. Casi me lo digo. No, pole para Kimi, victoria de Alonso. Pole para Kimi, victoria de Alonso. Me lo ponéis fácil. Os lo dejo a huevo. A partir de ahí lo que queráis decir. Luis. Hombre. Te vas a los chungos, ¿eh? Te la juegas, siempre. Rosberg. Yo creo que Hamilton está crecidísimo, tío. O sea... ¿Lo visteis cómo estaba en el podio, con esa seguridad en sí mismo? Salió allí como soy el puto amo del mundo, tío. Creo que está en un momento de mental que está imparable. Con lo cual apostaría por Hamilton, pero como estamos en Japón, la pole la va a hacer Kobayashi. Muy bien. Correcto. Estoy dando una las patas al micro. Que no será por falta de apoyo, lluvia. Qué escalado. Va a salir con intermedios en medio del diluvio, tío, se la va a secar el circuito de repente, a su paso. Bueno, dicho esto, vamos a terminar la tertulia, esperando que el maestro Quiñoneda encienda su iPad. Y cuando esté preparado, a ver que lo enciende ahí. A contar sus reflexiones. Es un gran premio de esta tarde. El chef Ramsay en un equipo inglés. ¿Qué? Perdón. El chef Ramsay en un equipo inglés. El chef Ramsay en un equipo inglés. Bueno, estos coches pueden rodar de noche sin despertar al vecindario. O el Singapur, que llaman otros. El Bluff, qué duro, qué cruz, qué hombres, qué calor, 2 horas, qué horror. Cuando uno acaba harto de ver los coches entre la floresta o desde la terraza en vez de a ras de tierra, es que algo pasa, no interesa. Lo que sí nos deja es una muy animada fiesta, que si no es por el safety habría sido una siesta. Breve pero conciso. En fin, dicho esto, nos despedimos hasta después del Gran Premio de Japón. Pasadlo bien. Adiós. Sí que toca leer ya Morales. Thank you.